noches, queridos abonados a Canal Plus, queridos espectadores y también queridos observadores del YouTube. Ya salimos en el YouTube, ya somos un programa normal, aunque no tengamos un TP, no pasa nada. Aquí estamos dispuestos, prestos y dispuestos a ofreceros un poco de conocimiento y un poco de gilipollez a partes iguales. No tenemos término medio. Para ello nos hemos acompañado, sobre todo para el criterio y para el conocimiento, de la actriz Beatriz Rico. Gracias por venir, Beatriz. A vosotros. Para la gilipollez nos hemos acompañado del actor y humorista Raúl Cimas. Gracias por venir, Raúlito. Nadie nos falta. Para la cordura, Javier Cansado, y para desglosar el IVA, a Pepe Colubi, la pareja de... Y ahora vamos a ver un pequeño fragmento de una película para saber del tema en el que vamos a hablar en el día de hoy. Hello, my name is Omar Baba. You know me, I am the owner of Flylo. Some people have criticized my airline for not having enough legroom, but I'm here to reassure you that there is more than enough. Here are some of my happy passengers. Hello, my friends. Have you got enough legroom? Yes, thank you, Irma. You see, Flylo has so much legroom, maybe too much. No? Bueno, el tema de hoy se llama Volando Voy. Trata solamente sobre los aviones y el mundo que los envuelve. ¿Tenéis miedo a volar en avión? Y si lo tenéis, ¿cómo superáis ese miedo? Javi. Yo tengo miedo a volar, por supuesto, pues es una persona normal. Yo creo que nadie en su sano juicio puede volar, digamos, natural, puede volar relajado. O sea, yo creo que ni siquiera los capitanes de vuelo, el capitán Rodríguez Fernández este que dice vamos a volar a 5.000 pies, yo creo que va y dice, uy, pero... Lo voy a intentar, bueno, vale. Yo tengo mucho miedo, tengo pánico. Vuelo por mi necesidad de trabajo, vuelo Canarias y Baleares, más lejos no voy, ¿no? Pero vuelo. Entonces yo lo que hago es que me tomo unas, bueno, me hago un curso, hago un ejercicio de eliminar la ansiedad, que lo recomiendo, que es el esternón, es trabajarse el esternón, y entonces es decir, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y meterte un par de gin tonic. Y es la única manera que yo he tenido de viajar, digamos, sin problemas. Sí. Sin hacer ningún... Ningún aspaviento. Sí. ¿Tú, Raúl, tienes miedo a volar? A volar no, a caer sí. Caer me da pánico, pero yo una vez que veo que estamos arriba, voy bien. Además, luego hay otra cosa que a mí me sirve mucho, que es pensar que yo realmente no tengo nada que ver en eso. No hay nada que yo pueda hacer si eso cae para salvarme. Entonces, voy bastante tranquilo. Porque yo, a mí lo que me da miedo es hacer el ridículo. Y no creo... ¿Hacer ridículo en general o en la muerte? En general, y en la muerte también. Entonces, no creo que nadie luego... Si hay un accidente aéreo en el que yo fallezco, nadie va a decir, se estrelló el avión y Raúl no hizo nada. Bueno. El que peor estuvo en ese momento de estrellarse fue Raúl, que no fue capaz de reaccionar. Eso me da miedo. Y luego también... Sí, por mi madre también, ¿no? Siempre me ha exigido mucho y... Y si y a lo mejor tengo miedo, a lo mejor a sobrevivir, ¿no? Y a lo mejor que alguien me diga, no, podías haber hecho algo más, ¿no? Tú aquí bien y el resto, pues mira. Escúchela. No te castigues, te estás castigando y no se ha caído el avión. La verdad es que sí. Beatriz, ¿tú tienes miedo a volar? Yo sí tengo mucho miedo de volar y sobre todo que me entra un cinismo porque cuando yo tengo miedo y hay turbulencias, pues ver las caras de las azafatas, de los señores que van haciendo los crucigramas, pues yo voy así y ellos parece que no pasa nada y digo, mentira, vais todos cagados. Lo que pasa es que no lo dicen. Y yo soy de las que, siempre que hay turbulencias, que dicen que no pasa nada, yo siempre miro al que llevo al lado con cara de pánico. Hago algo así como... Y esperando que digan, no pasa nada. Bueno, pero un día hubo una señora que me dijo, ¿por qué me miras así? Y ya fue el pánico generalizado. Y sobre todo, cuando entro ya en pánico total, es antes de despegar, que te van explicando de despresurización de la camioneta y te dicen que hinches el chaleco, pero no dentro del avión. O sea, estás fuera cuando lo hinchas. Eso a mí ya me produce la taquicardia y el terror. Y cuando estás fuera, normalmente sueles estar muerto. Quiero decirte, tampoco puedes hinchar. Pero que tú sepa que lo vas a hinchar. Hinchalo fuera y no estorbes aquí con tus tonterías. Claro, claro. Pepe, ¿tú tienes que volar? A volar no. O sea, A volar sí. A caerte por lo dicho. No, a volar sí. Lo que no tengo miedo es a volar en un avión. Pero a volar, o sea, si de repente, ¿no? Una corriente de aire, voy por la Gran Vía y me eleva. O sea, miedo, no, lo siguiente. Eso es LSD. Bueno, pues, también le tengo miedo. Ahora, dentro de un avión, ¿qué me puede pasar? ¿No? Eso estará contrachapado, unos tornillos. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué puede pasar si cae el avión? Que rebota, ¿no? Yo, vamos, no creo que... Ahora, para el miedo de mis compañeros a la hora de volar, yo propongo desde aquí a las compañías azafatas en bikini. Eso quita el miedo a volar. Eso hay hostias para subir al avión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido vuestra peor experiencia o la mejor en un avión, Raúl? Hombre, no sé si la mejor o la peor. Yo, por ejemplo, pues soy una de las tres personas que cogía el vuelo de Albacete a Barcelona. Que os invitaría a las comunidades. Y yo no sé casi si dejarlo ahí, porque es ya lo suficientemente macabro. Yo recuerdo un vuelo que iba yo. Y iban dos señoritas que estoy convencido que eran prostitutas. Por cómo vestían, porque bebían champán a las 6 de la mañana, no sé, yo qué sé, son cosas mías. Y porque me costaron un ojo de la cara. Pero me hizo reflexionar, decir, o sea, realmente la única gente que puede coger un vuelo de Albacete a Barcelona somos los cómicos y las putas. Piensa un poquito. Quiero decir, no sé. Y luego otra alegría particular que me da a mí... Con una ya valía. Hombre, pues si tenéis que cortar esto, porque yo que sé, hablando aquí de prostitutas, no sé. Di la buena. La buena es, a mí me gusta mucho el asiento de emergencia, porque tengo las piernas muy largas, y siempre cuando entro al avión y no ha habido asiento de emergencia y veo a alguien bajo, de unos 60 o algo así... En el asiento de emergencia pienso, mequetrefe, cabrón. Y un día sí que llegué a tiempo y cogí una ventanilla de emergencia, me cambiaban las piernas, iba estirado. Y además ese día vi que subía el juvenil del Taugrés. Y me miraban diciendo, mequetrefe, cabrón. Y tú, Beatriz... ¿Con qué experiencia te quedas? ¿O la mejor o la peor? Yo recuerdo una vez que estaba... Había una azafata que era china. Una azafata china, muy guapa, pero que se portaba fatal. Tú como que le pedías algo y era cada vez más china. Cada vez más cabrea contigo, ¿no? Y yo decía, pues le voy a decir algo. Y mi compañera dijo, mujer, no se lo digas ahora que nos trata peor, a ver si nos ponen el asiento ese chungo y tal, tú cuando salgas. Y yo allá aguantando todo el vuelo y digo, ahora está en la mía. Entonces cuando salgo, le digo, adiós, y digo... Que sepas, y como la estaba mirando a la cara, yo le quería decir que aquí la azafata eres tú. Pero como la estaba mirando, dije, que sepas que aquí la china eres tú. Me miro y dice, y dije, Beatriz, este no es tu vuelo, vete. Y bueno, es igual, pero yo te lo tenía que decir, ¿vale? Tú, Javi, ¿cuál es la mejor experiencia o la peor que has tenido en avión? Mejor, cero, nunca he tenido una buena experiencia volando. Peor, cuento dos rápidas. Una, con respeto lo digo, lo voy a contar con respeto, ¿eh? Yo, mi miedo a volar es que donde yo estoy se abre el fuselaje y me caigo, ¿vale? O sea, digamos que en ese sentido no soy egoísta, o sea, no se mueren todos, sino me muero solo yo, ¿vale? Entonces, en un viaje Palma-Madrid, nos reconoció, iba con Famino, nos reconoció el piloto y tal, hace tiempo, o sea, que tuvo huevos para reconocerlo, pero en fin. Y nos invitó a ir a la cabina, yo cagao. Entonces, de pronto, iba por el pasillo, claro, dando pasos, claro, yo no voy al baño nunca en un avión, claro, yo estoy en mi asiento por si acaso, no puedo. Entonces, iba por el pasillo, entonces, con respeto lo digo, ¿eh? Entonces, abro la puerta, entonces, y veo conduciendo el avión a Butragueño, digo, no me jodas. pero era una broma que me habían hecho y tal. Digo, hostia, bueno. Y luego otra muy mala, una experiencia horrible que tuve, horrible, horrible, fue un viaje que hice, tuve que ir a hacer la radio, la ventana a Bilbao, y fui en un vuelo Madrid-Bilbao, fíjate, Madrid-Bilbao, qué estupidez, bueno, Madrid-Bilbao, íbamos en avión tres personas. Y digo, tres personas, digo... Gracias, Albacete-Barcelona también. Pues mi reflexión era diferente, yo decía, vamos a ver, un avión, obviamente, si va con mucha gente, al piloto no le interesa estrellarse, porque van muchos. Pero si va solo tres, qué mal edad. Tira o sea, digamos que a nivel de indemnización... Me sale muy barato. Pepe, ¿tú recuerdas tu mejor experiencia? No, recuerdo la peor, porque es que a mí hay una cosa, no quiero pavonearme ni nada, pero yo siempre que entro y salgo del avión, las azafatas me saludan. ¿Pero las que van en bikini o las otras? Todas, todas. Sin, bueno, incluso hasta los aeromozos. Me saludan, me sonríen así, casquivanos. Buenas tardes. Pero no solo eso, cuando salgo, lo mismo. Entonces, un día dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Vamos al baño? Y no, que no era eso. Me puse muy colorado. Calienta. Bueno, vamos a ir con un test picadito de esos que son rapiditos, que son preguntas, hay una para cada uno, que van así de preguntas... ¿De qué te ríes? Me río porque ya me parece un running gag decir que es el test y que es una cosa picadita y rápida, pero bueno, ha crecido así. Va, empezamos contigo, Beatriz. ¿Haces algún ritual cuando despega o aterriza el avión antes de...? No, solamente rezo y lo cuelgo en Twitter por si me despido. ¿Un rezo en Twitter? Un rezo mío y luego pongo en Twitter. Puede ser que no nos veamos más, ha sido un placer. Yo me duermo antes de que despegue y me despierto cuando hace el brum, brum, brum, brum. ¿Y qué te tomas tú entonces? Porque no ya es te daré el teléfono. A mí me pasa eso. A mí me pasa lo mismo, pero facendo l'amore. Te duermes antes y te despiertas. Me despierto con el pum, pum, pum. Javi. Debes dormir temporadas muy largas, ¿no? Javi, cuando hay turbulencias en el avión, ¿mantienes la calma, pierdes los nervios, te morreas con la azafata? No, estoy tranquilo. No pierdes los nervios. Pepe, ¿has mantenido relaciones sexuales en un avión? ¿Con otra persona? Rimas. ¿Has utilizado aparatos electrónicos que pueden haber interferido el vuelo, ya bien sea conscientemente o no conscientemente? He escuchado a alguien del público y dice, oh, yo sí. No, sí, supongo. ¿Un reloj calculadora, vale? O... Eso es muy de Al-Qaeda. O sea, sí, ¿no? Sí. O sea, si ni siquiera lo sabes... El lado salvaje, no, sí, la verdad es que no lo sé. Beatriz, ¿los controladores aéreos te parecen...? Sexys. Porque te joden las vacaciones, vamos. Javi, debido a tu edad, ¿recuerdas cuándo se podía fumar en los aviones? La pregunta está mal formulada. ¿Te recuerdas cuándo se podía fumar? Si nos recuerdas, ¿cuándo se podía fumar? Sí, y me acuerdo perfectamente que se fumaba solamente en la parte de atrás. Porque era como si era una especie como de cortina invisible, que tú podías fumar los ocho filas atrás. Y no, pero había algo, las zapatas hacían un sortilegio, hacían un rezo con muchos fa sostenidos, y entonces conseguían que el humo no traspasara más que esas ocho filas. Sí. Pepe, ¿eres de los que aplauden cuando aterriza el avión? Soy el que arranca a aplaudir. Solo hace falta hacer así y ya van todos, están deseándolo, ¿no? Cima, ¿serías capaz de comer humanos si se estrella un avión como en Viven? Sí, sí. ¿Si van en bikini? Y si no se estrella y es una apuesta así tal, y es, depende del humano, yo sí. ¿A quién te comerías de esta mesa y no vale Beatriz Rico? Cualquiera, pero vamos. Sí, pero ¿por dónde empezarías? Vamos con la siguiente pregunta. No lo sé. Picaría, ¿no? Haría un picoteo. Un pica-pica. Un piqui-piqui. Qué palabra más asquerosa, un piqui-piqui. Un piqui-piqui de cuerpos humanos. Sí. Vamos ahí, nos hacemos un piqui-piqui. ¡Qué asco! Vamos con otra pregunta. Dentro del mundo de los aviones, ¿hay alguna cosa que os cabré más que las medidas de seguridad de los aeropuertos, que es de lo que todos criticamos siempre, el rollo de sacarte hasta las muelas? A mí una cosa que me jode mucho, que es la cortina que separa primera de nosotros. porque yo he estado sentado justo en esa cortina y es mierda total. O sea, es que es una tela tosca, ¿no? Y te separan la cortina como diciendo aquí, mola pero más. Te lo echan en cara porque al principio no está echada. Y al momento dice, claro. Dice, ¿Y ahora? Van a ver ustedes que son una mierda. Sí, sí. No, y además. Sí, así. No sé, creo que lo hacen. Vamos, si lo hacen para que no veamos que les dan de comer, joder, que lo estoy oliendo. Huelo las albóndigas. Y hay una tela de mierda y se creen. Eso me. Te enerva. ¿Tú, Cimas? A mí hay, sí, un par de cosas. Yo, por ejemplo, siguiendo con la ventanilla de mi. Me basta con una, ¿eh? Bueno, pues digo una, madre mía. Madre mía. Una solo. Cuando ocupas la plaza de asiento de emergencia, te preguntan si sabes hablar inglés. Y digo, ¿para qué lo necesitas? Para decir, come on. Let's go. Eso no sé decir. Hurry up. Do you wanna fuck? Dame otro muffin. This is the end, my only friend. ¿Y la otra? La otra es por qué van los asientos hacia allá, todos así. O sea, quiero decir, me gustaría que a lo mejor los asientos fueran así y cabrían todas las piernas, ¿me entiendes lo que te digo? Y todos tendríamos derecho a ventanilla, ¿sabes? Toda la gente así, un respaldo y al final de los asientos una cheslón. Que valdría que sería más. Que sería lo VIP, claro, sería un sofá enorme, pero a lo largo, toda la gente así, otros hacia el centro, mirando a otra gente, pueden jugar al ajedrez y los de la ventanilla también. Y luego cheslón. Me gusta. 30 euros más. Me gusta. ¿Tú, Bea? No, yo lo que más me fastidia son los controles y me fastidia mucho porque es como que están deseando que seas mujer y que lleves plataformas para descalzarte. Y siempre que llegas, pero es que ya desde el principio, o sea, desde el final de la cola, te dice, las botas, dices, ya lo sé, espérate que llegue. Las botas, que ya lo sé, que espérate que llegue. Y un día ya me enfadé y dije, ya me las quito, y las quité, no tenía yo un buen día. Dije, ¿quieres que me quite también las bragas? Con perdón. Dijo, ¿a que no vuelas? Dije, ¿a que llamo a la Guardia Civil? Y se lió la dice, y desde, uy, me está mirando una cara susto. No, que me parece muy bien, vamos. No, eso mismo se lo dije a una controladora, ¿a que me quito las bragas? Me dijo. Eso me sienta muy mal, y también lo tengo que decir, me sienta muy mal lo rasca y gana de Ryanair que nunca tocan. Javi. No sé qué estamos hablando, perdona. ¿Qué es lo que más te da rabia, aparte de los controles de la... Ah, bueno, a mí no me da nada ninguna rabia volar, a mí todo me parece bien, todo lo hacen por mi seguridad, todo me es por protegerme, a mí no me molesta nada, el capitán del vuelo va a volar, no, me gusta todo. Lo que no me gusta es el digamos, la actitud de los pasajeros. Si te dicen, espérate a llegar al terminal para coger las maletas... Y hasta que no se detenga el aparato, ¿vale? No entiendes el móvil. No te levantes hasta que el avión llegue a su término. Te lo dice la señorita muy bien. Dice, no te levantes, no te levantes. Pero un día, por las circunstancias que fueran, ya se había levantado riéndome. Digo, qué gripolla. Entonces estaba así, yo, todo el mundo levantado y yo sentado. Y del mundo hizo un escorzo el avión por lo que fuera. Entonces todo el mundo, ¡fua, fua! Papá, no sé qué, que no lleva borrego y tal. Y no sé qué. Digo, pero oiga, señores, yo defendiendo al capitán, digo, que... les han dicho, por activa y por pasiva, que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga. ¿Se ha detenido? Nosotros que pensábamos que era retórico, una polla, no es retórico. No. ¡Qué coño! Vamos a concursar ya, vamos con la parte final, la ronda de preguntas. Empezamos por ti, Beatriz. La mitología griega explica el ancestral deseo humano de volar a través de la historia de Ícaro, el cual fue dotado de alas por su padre. Dédalo, ¿eh? Dédalo, Ícaro. ¿Pero por qué quería volar? A, para ir a por su amante. B, para hacer un anuncio de Red Bull. O C, para escaparse de una prisión. Pues porque tenía que ir a ver a su amante, tenía prisa. Y dijo, yo aquí... Tengo alas. Qué bonito y qué craso error. Para escaparse de una prisión, sí. Fue encarcelado junto a él en una torre de Creta por el rey de la isla Minos. Fíjate tú qué nombre de mierda, Minos, un rey que se llama Minos. Bueno. Vamos contigo, Javi. Los hermanos Wright están considerados los padres de la aviación, eso lo sabes. Al lograr volar con su flyer 1, el 14 de diciembre de 1903. Uh-huh. Para establecer quién volaría primero, lo echaron a suertes entre los dos hermanos. Los hermanos Wright. Wright, sí. Bueno, no puede ser Wright y Pérez. Quiero decir, si son hermanos, tiene que ser Wright los dos. ¿Qué método utilizaron? A, cara o cruz. B, piedra, papel o tijera. O C, quien se hiciera la pajita más larga. No, bueno, a la paja más larga. Fue a cara o cruz, ganó Wilbur. Wilbur. Pepe, en 1853, George Cayley hizo uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la aviación al entender que el aire que fluye por encima de un ala crea la sustentación de la nave. Sí. Experimentó... Qué injusto es el saber, ¿verdad? La ignominia. Experimentó primero con animales para luego utilizar a... A, su mecánico. B, su cochero. C, su madre. Que en paz descanse. Hombre, hablando de aviones, un mecánico tiene que ser, ¿no? Pues efectivamente, fue su cochero. Aterrizó... Pero sabía de mecánica también. Aterrizó sano y salvo tras recorrer 122 metros. Toma. Lo tienes muy fácil. Cimas, han fallado los tres. Quiero decirte, puedes quedar como el primero de la clase. Voy a hacer una cosa. Voy algo a que no ha sido en la vida. A propósito. Ya lo sé. Otto... Lilienhall es considerado la primera persona que realizó un vuelo planeado controlado. Lilienhall realizó con éxito varios vuelos hasta 1896, año en el que falleció en un accidente aéreo. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? No me das opciones. Sí, sí, sí. Las tengo que saber. Esto es pausa dramática. ¿Qué piensas? ¿Que estaba allí? Pausa dramática. Le decía, dime, Lilian. A. Deben hacerse sacrificios. B. He jugado a ser Dios. C. Cojones, por fin puedo volar. He jugado a ser Dios. Pues muy bien, Cimas. ¿Ves? Deben hacerse sacrificios. ¡Ah! Lo importante es participar. Llegamos al momento de los regalos. Habéis estado muy bien, los cuatro, pero los regalos van a ser para la persona más ilustre y para la más ignorante. Yo creo que la más ilustre en el tema de los viajes, por todo lo que le ha pasado. Te cuesta, ¿verdad? Me muevo con los pies. Es esta bolsa bonita, bonita, bonita, estampada, vacía para Beatriz Rico. Pero esto no me cabe en el medidor de Ryanair. Me dice, a facturar, 40 euros. Pues a facturar. Esto va a ganar el plus, no te preocupes. Eso está controlado. Y para ti, Cimas, como eres una persona que estás todavía ahí en la infancia, casi en la pubertad, como aquel que dice. Sí, así es. Despellejándote el arenque como si no hubiera mañana. ¡Hala! ¡Hala, qué guay! Un avión para montar de los chinos. ¡Hala, trae, trae! No sé, no sé si tiene las dos alas, pero hay que montarlo, ¿vale? No hace falta, es bonito, bonito, bonito. Qué bonito. 14,90, no te vas a pensar. Puedes. A vosotros deciros que muchas gracias por venir aquí, a vosotros que nos estáis viendo también, y que volvemos la semana que viene con otro programa. Hasta siempre.